10 de la noche. Noticias. Una joven de 16 años ha fallecido hoy al caer a un canal de agua en la barriada Paredones de la localidad malagueña de Álora. Al parecer, la menor cayó sola a unos conductos y de allí los efectivos pudieron sacarla para tratar de reanimarla, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. De momento se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso. Se ha solicitado ayuda psicológica para los familiares de la joven. Salvamento Marítimo ha dado por concluidas las labores de búsqueda de las dos personas desaparecidas esta madrugada en el estrecho de Gibraltar, al naufragar la patera en la que intentaban alcanzar las costas españolas junto a otras 8 personas que han sido recogidas con vida. El rescate a Chipre con 10.000 millones de euros a costa de imponer una tasa a los ahorradores ha provocado el primer corralito en la Unión Europea. La corporación chipriota de radiodifusión está informando de que Alemania chantajeó abiertamente a Chipre con una salida del euro y un cierre del Fondo Europeo de Liquidez a su banco principal si se negaban a firmar las condiciones del rescate. Y cientos de personas han protestado en Madrid contra las políticas impulsadas por la Unión Europea al considerar que anteponen los intereses de los mercados a los de los ciudadanos. Han reclamado medidas para combatir el desempleo. Con el lema La Europa de las Personas contra la Unión Europea de los Mercados, la manifestación ha arrancado desde la Plaza de España y ha recorrido las calles centrales de la capital hasta llegar a la Puerta del Sol. El PSOE estudia presentar un recurso ante el Constitucional sobre la reforma de las pensiones que hoy publica el Boletín Oficial del Estado. El portavoz de Economía de los Socialistas en el Congreso, Valeriano Gómez, lo ha anunciado al considerar que en materia de pensiones las reformas han requerido hasta ahora el diálogo y el trámite parlamentario y no su imposición mediante la figura del decreto ley. El Partido Socialista va a estudiar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. Creemos que no hay ningún precedente en los últimos años en la utilización de la figura del decreto ley para reformar nuestro sistema de pensiones. Esta era precisamente la virtualidad del Pacto de Toledo. El vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular, Carlos Floriano, ha justificado las medidas del Gobierno asegurando que sigue las instrucciones del Pacto de Toledo para garantizar el futuro de las pensiones. Floriano ha recordado que la alta esperanza de vida y el bajo índice de natalidad en España supone un problema para el mantenimiento del sistema de pensiones. Acometer reformas al mismo tiempo en el ámbito del empleo y de la seguridad social, siguiendo las instrucciones del Pacto de Toledo para garantizar el que las pensiones sean una realidad siempre, se puedan seguir revalorizando siempre y se termine con la discriminación por razones de edad en el empleo. En los deportes hasta ahora arranca en Mestalla el partido que enfrenta al Valencia y al Betis. En partido de segunda división con presencia andaluza ya ha finalizado Recreativo 1, Girona 3. A la una de la madrugada se reanuda la clasificación para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 con la Q2 y la Q3. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.